buenas tardes. Pues estamos aquí con el hermano Charlie Bostic y pues nos va a contar un poco acerca de la experiencia que ha tenido como artista y ahorita como una banda que da música para los cristianos, ¿no? Y pues bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo decidiste convertirte al cristianismo? Hace 13 años aproximadamente tomé la decisión de tener a Jesucristo como mi rey, como mi salvador. Ya son 13 años. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te orilló a elegir esta forma de vida? Yo creo que no me orilló nada, más bien me encanta de conocer al Señor Jesús. Era una vida un tanto desordenada, ¿no? Yo pasé por algunas situaciones muy fuertes en cuanto a mis consumos, de todo. Entonces me presentan a Jesucristo y como estudioso de filosofía, dianética, metafísica y todos los etcéteras que le quieras agregar, pues yo no quería entender, yo no quería darle su lugar a Jesucristo como hijo de Dios, como libertador, como salvador. De hecho, hasta me causaba risa, me causaba gracia, ¿no? Que la gente se envolvía en un tipo de religión y que encontrara en una religión la solución a sus problemas. Eso me causaba gracia. Compañeros de la banda Bostic. Mira, yo no sabía nada del cristianismo, pero yo me pude dar cuenta después de que les empecé a platicar de Dios, que uno de ellos ya conocía de la palabra de Dios, pero nunca nos había compartido. Y haciendo ya el recuento de algunas anécdotas dentro de la banda y dentro de las familias de los integrantes de la banda, me pude dar cuenta de que sí era cierto. En un principio se burlaron de mí. Incluyendo al que ya conocí. Incluyendo a él, incluso él fue el que más se burló de mí. Cuando yo, realmente la primera reacción fue, ¿ya te hiciste hermano? Yo ni siquiera sabía qué onda con los hermanos, ¿eh? Y ya te convertiste en aleluya. Y yo así como que, ¿qué es eso, no? Y luego se ponía, ya cuando andaban briagos, porque pues la verdad es que se consumían, yo también, ¿no? Pero yo empecé a dejar todo eso, porque me empecé a dar cuenta de que estaba echando a perder mi vida y que mi vida realmente tenía un propósito muy diferente al que yo estaba haciendo, ¿no? Lo que yo estaba haciendo con la supuesta vida que yo tenía, ¿no? Y ya cuando estaba embriagos me cantaban canciones así de que yo ni conocía. Se me ponía enfrente y me decía, yo tengo un amigo que me ha... ¿No te surgió la inquietud de hablarles a ellos, de ministrarlos a ellos? Sí, de hecho yo ministraba en las tocadas donde yo iba, yo ministraba en esas tocadas. Yo era el bajista de banda, vos tenías la segunda voz. Entonces siempre tenía mi micrófono y lo tenía siempre abierto. Y cuando el vocalista se quedaba callado, yo me recuerdo que le decía cosas, ¿no? Pero la frase que yo más usaba, ¿cómo se decía? ¿Cómo es que se me está olvidando? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra. Era lo que yo les decía y todos volteaban a verme así, ¿no? Y ese que trae... ¿Sigues teniendo algún tipo de amistad con la banda? Bueno, con lo que quedó. Mira, yo me considero, o desde que fundé la banda Bostic, yo pasé a ser la parte del manejador, del representante. Entonces, de alguna manera me convertí como en el defensor de la banda Bostic. Y asumí el papel de hermano mayor. Parto de aquí porque me convertí en su amigo desde el principio. Y cuando renuncié a banda Bostic, pues yo renuncié bien, o sea, yo los reuní y les dije que les presenté mi renuncia de manera irrevocable y hasta ahí, ¿no? Yo no pensé no pensé en convertirme ni en su enemigo ni dejar la amistad, pero desafortunadamente ellos empezaron a hablar muy mal de mí. De hecho, hay un disco grabado por ahí que me mandan una refrescada muy bonita a mi progenitora, ¿no? Y hablan muy mal del cristianismo también. O sea, me doy cuenta que les dolió mi retirada, ¿no?